Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? Buen día. Sí, me resulta raro decirle Alberto. Buen día, Beto. Beto. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado. Nosotros estuvimos con muchas ganas de charlar con vos, porque la verdad es que la agenda que nos imponen los medios todo el tiempo generalmente tiene que ver con la economía, y nos causaba mucho interés conocer qué es esto del endeudamiento. Y bueno, y charlando con vos nos hiciste ver que en realidad hay cosas mucho más profundas que eso, y entonces aprovechamos para desasnarnos un poco de cómo estamos con la economía a nivel nacional, esta relación a nivel mundial, cómo nos afecta. Así que bueno, te damos la bienvenida y te escuchamos. Bueno, buen día a todos. Sí, yo te decía que el endeudamiento yo no lo veo tan importante. ¿Por qué? Porque el principal problema que tiene la Argentina es la dependencia industrial. Y la dependencia financiera es consecuencia de la dependencia industrial. Y desde los gobiernos de Perón, de 40 a 50, la Argentina dejó de avanzar en una política nacionalista o nacional industrial. Recuerdo que Perón fabricó aviones, barcos, locomotoras, cosas que hoy parecen impensables porque las estamos importando. Pero bueno, Perón era Perón y tenía un proyecto nacional, era un estadista, tenía mucha experiencia, había estado estudiando en Europa, había viajado a Rusia, la Rusia de Stalin, y tenía una visión del mundo muy importante, y tenía una visión de América Latina. Y yo creo que desde Perón, desde el 73 hasta hoy, los estadistas, si es que los hay, argentinos, creo que no hay. Entonces, vamos a decir sintéticamente, los políticos argentinos no tienen esa visión. No pasan de la General Paz, o a lo sumo no pasan del límite de la Argentina, digamos. No ven lo que pasa en América Latina, no ven lo que pasa en el mundo. Por eso yo quería profundizar ese tema, porque el mundo afecta mucho a la Argentina. Entonces yo quería empezar al revés, ¿no? No empezando desde lo local, sino empezando de lo mundial, y ver cómo lo mundial afecta, inclusive lo local, digamos, ¿no? ¿Y cómo afecta lo local, lo mundial? Y afecta porque nosotros importamos muchísimas cosas. Últimamente se conocieron los acuerdos con China. China es el principal proveedor de la Argentina. Los otros tres proveedores importantes son Brasil, nuestro vecino, Estados Unidos y la Unión Europea. No en ese orden, la Unión Europea está primero que Estados Unidos, pero son los cuatro proveedores fundamentales. ¿Qué diferencias hay en estos proveedores? Que los chinos nos mandan las cosas en barco, en container. Y nos mandan cosas bastante sofisticadas desde el punto de vista industrial, lo que se llaman las manufacturas de alta y media tecnología, que son todo lo que consumimos de electrónica, desde televisores hasta cosas más sofisticadas. Y los Estados Unidos, Brasil en alguna medida, y sobre todo la Unión Europea, están hace muchos años acá, diría siglos que están acá, con empresas. Frigorífico, empresas alimenticias, y han realizado inversiones. El principal stock de inversión extranjera en Argentina es de España. Hay varias empresas españolas. Y después, bueno, está Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania. Entonces, la diferencia entre el capital chino y el capital europeo y el de Estados Unidos, y lo mismo que el capital brasilero, que en el último gobierno de Kirchner compró empresas importantes, por ejemplo, le compró a Fortabat el cemento, compraron el acero, bueno, compraron grandes empresas de Argentina, lo compraron los brasileños, y alimenticias, compraron los grandes frigoríficos de la Argentina. Entonces, esa extranjerización es diferente. Ellos están con dinero invertido en la Argentina. China no, China hace lo que hacían los viejos imperios, comercia, y a través del comercio establece lazos de dependencia industrial. Tal es así que, por ejemplo, ahora en el último acuerdo con China, la Argentina le va a comprar vagones de ferrocarril, etcétera, ¿no? Entonces los vagones de ferrocarril van a venir en barco, digamos. No es que los chinos los van a fabricar en la Argentina con una empresa china que tiene inversiones, no sé, en Tucumán y genera puestos de trabajo en Tucumán. Los puestos de trabajo los genera en China. Bueno, acá donde quiero empezar a articular con este tema de la asimetría o la diferencia enorme que hay entre nuestro país y China o Asia en general y los otros proveedores, digamos, Unión Europea, Estados Unidos, ¿no? Para empezar, les doy algunas cifras, digamos. Por ejemplo, Estados Unidos más la Unión Europea salen a trabajar todos los días 400 millones de personas. Es lo que se llama la población económicamente activa. Hay 400 personas que salen a tomar colectivo, van en auto, como sea, y van a trabajar. Unión Europea más Estados Unidos. Los chinos lo duplican. Salen a trabajar 800 millones de personas. Y nosotros nada más que 20 millones. Entonces nosotros no podemos ignorar eso. Porque todo eso compramos en la ferretería, que dice Made in China, o lo que compramos en las tiendas de ropa, que dice Made in China, o lo que compramos en las grandes tiendas de electrodomésticos, que dice Made in China, lo pagamos con soja. Ustedes la conocen bien, la soja, porque le han destruido, digamos, los montes y todo eso, pero sí. La Argentina exporta básicamente soja o materia prima, digamos, del agro. Y esa es una estructura de dependencia, lo que se llama la primarización de la economía, porque el sector primario es el sector agropecuario y el sector secundario es el sector industrial. Y es totalmente diferente, por ejemplo, a lo que es Alemania o Estados Unidos. Alemania y Estados Unidos son fuertes en las exportaciones industriales, o China en las exportaciones industriales, y con esa renta industrial compran alimentos que no tienen, compran energía que no tienen, etc. Por eso nuestro sistema es muy dependiente de la industria mundial. Ahora, no todos los argentinos consumen esa industria mundial. Acá hay 8 millones de habitantes que consumen mucha industria importada, y el resto, si puede, se compra un televisor, si puede, se compra un auto usado, qué sé yo, pero pichulea, pero no tiene acceso al consumo masivo. El consumo masivo comienza en los años 45, a partir de lo que Henry Ford llama, digamos, la norma de consumo, que era el automóvil. Henry Ford se dio cuenta de que no tenía sentido tener una fábrica importante si se la vendía nada más que a los comerciantes, el Ford. El objetivo de él era vendérselo a los trabajadores, a los obreros de su propia fábrica. Entonces le aumenta el salario. Estoy hablando de los años 1930, 1940. Entonces, cuando el trabajador de la Ford se puede comprar su automóvil, el automóvil entra en la canasta familiar del trabajador. Esta es otra cosa que hay que desmistificar. Parece que la humanidad es enorme, es grandiosa, es espectacular, y la humanidad es bastante estúpida. En 60 años destruyó el planeta. Por esto es una de las cosas que yo quería comentar. Uno de los principales problemas que tiene hoy la Argentina es una crisis ambiental mundial que a Argentina le afecta con inundaciones, como ahora, mañana con sequías. Y la crisis ambiental es imparable porque tiene que ver con la producción de vehículos en China, que pasó a ser el primer fabricante de vehículos, pero de lejos. Ya fabrica casi 30 millones de vehículos, 28 millones exactamente, contra 12 millones de los Estados Unidos. Estados Unidos es más contaminador que China a nivel per cápita, pero a nivel global China es el más contaminado. Por eso, como ustedes ven algunas fotos o algunas películas donde las grandes ciudades chinas es todo smog, todo claro. Contaminación. Bueno, ese es uno de los principales problemas. El segundo problema que nos presenta, sobre todo Asia, es el tema que yo le decía, de la cantidad de gente, los 800 millones, porque después hay que sumar los de Vietnam, los de Bangladesh, los de Camboya, que ahora les voy a explicar la diferencia con estos países. Que es el tercer tema, los salarios bajos. Nosotros no podemos competir con los salarios de China, de Bangladesh, de Vietnam, etcétera, etcétera. ¿Cómo competimos? Con trabajo esclavo en el barrio de Avellaneda, o el barrio de Flores, digamos la calle Avellaneda, donde hay trabajo esclavo. Bueno, es la única forma de fabricar vestimenta que pueda competir con lo que viene de Bangladesh, por ejemplo. Bangladesh paga salarios de $200. Argentina tiene salarios de $1,000. China está un poco más alto que Bangladesh, está en $600. Entonces, cuando uno articula la población enorme que tienen estos países, después ahora se va a acercar India a esto. India va a superar a China en población y también se va a incorporar al mercado mundial con mano de obra barata. Entonces, la Argentina no tiene otra solución que protegerse. Para eso tiene que salir de las leyes del mercado, tiene que salir de la Organización Mundial del Comercio, o ponerle muchas restricciones a eso. Cosa que puede hacer Donald Trump, porque se da el lujo de entrar, salir, porque son los dueños del mundo. Entonces Donald Trump dice, no, todo lo que les dijimos antes era todo mentira. El libre cambio, todo eso, todo lo que les dijimos durante 2 siglos, todo mentira. Ahora hay que protegerse. ¿Y por qué ellos se tienen que proteger? Porque las transnacionales de ellos se fueron del norte de Estados Unidos a China. Y dejaron un tendal, por eso que gana Trump, porque hay una desocupación terrible en todo el norte. Bueno, Chicago es la ciudad más clara en esto, que está prácticamente deshabitada hoy, porque la gente se fue de Chicago. De ahí estaban todas las fábricas de autos, etc. En Detroit también. Claro, Detroit. Bueno, todo eso que se llama el cinturón del óxido, digamos, que viene de la primera industrialización de Estados Unidos. Ahora hay una segunda ola de industrialización más al sur, con salario más bajo en Estados Unidos. Entonces Donald Trump le dice a las transnacionales, bueno, ahora tienen que empezar a volver. Ya había empezado Obama a decirle esto. Miren, la situación está muy mal en Estados Unidos, no hay trabajo, hay muchos problemas, tienen que traer los capitales que se llevaron. Eso en economía se llama deslocalización de las inversiones. Se fueron a China, porque tenían salario mucho más bajo. Y van a Trump, y el padre Donald Trump, tienen fábricas en China de zapatos. Bueno, trabajan 14 horas por día en esas fábricas. Entonces, eso no lo podemos olvidarlo. Tenemos que estudiarlo, tenemos que profundizar, porque si no es una ingenuidad total. Es decir, creer que nosotros vamos a competir desde Flores con trabajo esclavo, en vestimenta o en textil o lo que sea, eso es una mentira. Cuando Inglaterra compite con Flandes, con lo que es Bélgica hoy, en el textil, cuando empieza la industrialización del mundo, Inglaterra tenía lana, pero no tenía tela. La tela la hacían en Flandes. Inglaterra tardó un siglo de espionaje industrial para romper el tejido industrial de Flandes y llevarse las fábricas a Inglaterra. Después de ahí salió Inglaterra como el principal productor. Después rompió el tejido industrial en la India, etcétera, etcétera, y en todas las ciudades de estado donde había algo de producción textil, como por ejemplo en Florencia, en otras ciudades, en España había varias ciudades. Pero Flandes era la principal competencia. Pero tardó un siglo. Ahora se tarda mucho menos. Es decir, Corea del Sur, que fue el país que salió a través de Samsung, LG o LG, como se lo quiera decir, a vender al mundo, a exportar al mundo barcos, productos de alta tecnología, tardó muy poco tiempo. En el año 70, la Argentina exportaba más que Corea del Sur. Y ahora estamos a años luz de Corea del Sur y ellos exportan todos productos manufacturados de media y media alta tecnología, y la Argentina sigue fabricando. Bueno, ahí es donde yo le digo que Corea del Sur tuvo un Perón, en realidad no fue un Perón, fue un militar también, ajá, más nacionalista, pero tuvieron un proyecto nacional, que uno puede estar o no a favor o en contra en función de otros parámetros. Por ejemplo, el tema ambiental es muy, muy bravo en Corea del Sur, pero fue un proyecto nacional que peleó con Estados Unidos, con Europa, con Japón, con China, y pudo salir y pudo darle trabajo a su pueblo, etcétera. La Argentina, si no tiene industria, no va a tener empleo, va a tener siempre mucha pobreza, mucho más de lo que hay ahora. Qué alentador. Porque no hay el principal trabajo, el principal sector de la economía nacional es la industria. Ahí es donde hay trabajo calificado. Ustedes lo podrán ver con la poca experiencia que hay acá en San Pedro, con papel prensa, digamos. Ahí hay algunos ingenieros, hay personal de servicio que tiene estudios universitarios, y que tiene salarios más o menos buenos, digamos, que se destaca del resto. Si vos después vas a un comercio o vas a una empresa que está en la economía informal, o qué sé yo, el salario baja terriblemente, digamos. Entonces, bueno, eso es lo que tiene la industria. Eso está pasando en China. China ahora empezó a aumentar los salarios y quiere fabricar cada vez productos de más alta tecnología, porque los de menos tecnología no le dan rentabilidad, tienen salario más bajo y no le sirven. Entonces empezaron a fabricar ya productos de más alta tecnología. Por eso que el textil, los zapatos, y todo eso empezó a irse a Vietnam, a Bangladesh, etcétera, etcétera. Pero claro, con trabajo esclavo. Yo el otro día hice una pequeña nota para un trabajo que hice, y en Bangladesh se cayó un edificio de 8 pisos y murieron 1.100 personas con trabajo. En Flores por ahí muere alguno, no nos enteramos, o que está en situación de... Pero bueno, entonces ellos tienen derecho a hacer la acumulación de capital, lo que se llama la acumulación primitiva de capital, como lo tuvo Inglaterra, como cuando empezó Alemania la acumulación primitiva. Por eso yo después les voy a donar un libro para la biblioteca, porque leyendo ese libro ahí se dan cuenta de cómo funciona el mundo, digamos, cómo funcionó el capitalismo y cómo funciona el capitalismo. Es el libro de un coreano del sur que hizo estudios en Inglaterra, es de mi generación más o menos, pero él, bueno, estudió todo el tiempo en Inglaterra. Y ahí desmistifica cómo funciona el capitalismo a nivel mundial, digamos. Porque eso que yo le contaba de Inglaterra a Flandes lo podemos copiar con lo que hizo Alemania. Alemania en el siglo XIX, para defenderse de Inglaterra, puso barreras arancelarias, creó aduanas y no dejaba entrar los productos de Inglaterra. Entonces dijo, bueno, nosotros somos un país joven y tenemos que defendernos de Inglaterra para poder competir y para poder vender nuestros productos, porque si no, no desarrollamos nunca nuestra propia industria nacional. Bueno, esas experiencias que comenzaron en el siglo XIX terminaron en un éxito muy importante en Europa, en la competencia con Francia, porque le ganaron la competencia industrial a Francia. Louis Pasteur se dio cuenta de eso y trató de intervenir con el Estado francés, y el Estado francés no le dio importancia, y ahí perdió la carrera en metalmecánica, en todo lo que es metalurgia, en la industria química, y Alemania le sacó una ventaja terrible a Francia, cosa que hasta el día de hoy no pudo recuperar, y Alemania sigue siendo el principal país de Europa en cuanto a producción de industria metalúrgica, química, etcétera, etcétera. Entonces, estos elementos que yo así muy rápidamente estoy dando, de la cantidad de población, de los salarios bajos y de la crisis ambiental que hay, esos son elementos que tenemos que tener en cuenta, y que los futuros estadistas que salen en Argentina ojalá salgan, porque sin eso no podemos ir a ningún lado.